una loca. No le den más nada que está que explota. Yo me enamoré de su bum bum. Yo me enamoré de su bum bum.